no pegue el sol de la mañana y poderme acariciar en tu regazo. Para que no pegue el sol de la mañana y poderme acariciar en tu regazo. Vivo solo entristecido en ti pensando, quiero de ti una esperanza que reviva la confianza. Cariño, vale.